lo que tengo entendido, a lo que yo he escuchado, es que dicen que esas torres son malas para las personas. De hecho, a nosotros ahí dentro de la propiedad que ellos nos quitan para servidumbre de paso del cableado y todo eso, nos prohíben sembrar cosas que se mantengan, bueno, a 5 metros de altura, 5 metros de altura, que es que porque suben que los por los cables. No está muy, muy cerca del río, pero sí está cerca del río. Entonces nosotros eso lo mantenemos como en un bosque, como en una montañita, que es por todos los animales y que nosotros ahí estamos protegiendo, porque es bonito. Imagínense lo que es salir a ver una torre. Ya no va a ser una sombra, sino es una torre ahí estorbosa, fea, más bien se va a ver ahí. Y en, después de eso, ya yo pienso que eso es dañino para la salud de las personas. Yo padezco del corazón y todas esas cosas, yo creo que eso me afecta un poco. Como dicen, aceptó la torre por miedo, porque fue por miedo, por falta de conocimiento. Yo nunca he visto un guarda parado al frente de mi casa, en el corredor de mi casa, diciendo, les traigo una orden de expropiación del terreno. No le hemos robado nada a nadie, es una cosa que tenemos 33 años de luchar. Hemos luchado tanto él como yo y los chiquillos, trabajando, luchando por la tierra para que ellos ahora vengan ahí nada más que porque traen un ingeniero florestal ahí y marco árboles y nosotros aquí